Llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. Hace rato, Caro, que no me enganchaba viendo debates en el Senado y en diputados. ¿En serio? Sí. ¿Ayer viste la sesión en vivo? Tengo una remera que dice que no tengo vida y tiene mucha razón. ¿Comés pochoclos o te estresás? No, le hablo a la televisión, me estoy convirtiendo en un viejo. ¿Querés ser diputado? ¿Te gustaría estar ahí? No, me estoy convirtiendo en un viejo de mierda. En el viejo, no, en el viejo loco de la cuadra y que le rompe la pelota a los chicos, se la clava un cuchillo. Sí, sí, sí. Y los pibes le tiran algo que manche a la pared. Que se queja sin parar y... Sí, en mi brazete de natal le tirábamos con algunas frutitas que manchara verde, así a los viejos locos de la cuadra. Me estoy convirtiendo en eso, le discutí a Rossi, por ejemplo, le grité a Rossi a la televisión. Tengo un hijo de 3 años y medio que me miraba. Pobrecito, Lauti. Sí, mi papá es un zombie, ¿no? Esa es la nueva serie de Franchella. Igual decir que más grande, pero si fuera más chico podría pensar que se puede hablar realmente con la televisión. Ah, sí, claro, totalmente. Con lo cual es un mambo importante. Sí, con lo cual yo tengo esa edad, tipo 2 años. No sé, puede ser. Sí, discutiendo con el Chivo Rossi de otro programa de Franchella. Por estar acá la noche. ¿Qué estamos haciendo? Estableciendo mi inciso K. Tu sangre ya está hirviendo, el cuerpo es un volcán. Lleva lo puesto. Lleva lo puesto. Lleva lo puesto. Lleva lo puesto. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llegó al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Lo difícil ahora, una ley que tiene tantas inconstitucionalidades declaradas, tantas, ¿cómo hacemos para compatibilizar una ley de lucro con la seguridad social? Arranca Recalde, la serie de audios que vamos a compartir con ustedes acerca de lo que se votó anoche en la legislatura nacional, ¿no? Es una pregunta que también nos hacemos, Recalde. Totalmente. 7 minutos pasaron de las 8 de la mañana, así comenzamos este jueves 25 de octubre. En el día de ayer algo que no mencionamos fue que se cumplía un aniversario de la asunción de Cristina como presidenta de la Nación y también se cumplía un aniversario de Marcha, el portal de noticias que justamente había salido ese mismo día, es decir, el 24 de octubre del año pasado. Ayer justamente se votó esta ley que tanto repudiamos, como también muchos de los trabajadores que se congregaron ayer en las puertas del Congreso y en la Plaza de los Dos Congresos, y como decía Fede, vamos a estar escuchando algunas voces respecto de este tema. (4) 486-4-0-4-8-9 y (4) 866-1095. En una semana que se cumplen varios aniversarios, la Revolución Rusa de Octubre se cumple esta semana. Octubre, y también, ¿por qué no?, la crisis de los misiles, el 28 de octubre. También el jueves negro, el crack del 29, fue el 23. Sí, sí, mi tío Roberto y mi tía Mirta se casaron un 25. Los saludamos. Podemos hacer un programa, ¿eh? Está la boda de plata del tío Roberto. Con las efemérides de esta semana. Totalmente. 12 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad. Un día hermoso en el día de hoy. 24 la máxima, sol. Sí, sol, playa. Sol, playa. Menetas. La playa de Macri. Exactamente. títulos en Llévalo Puesto. Normativa empresarial. Por 139 votos a favor, 82 en contra y 2 abstenciones, la Cámara Baja aprobó en general el proyecto del Ejecutivo que modifica el régimen de las aseguradoras de riesgos del trabajo. La nueva ley establece un aumento semestral de las indemnizaciones y elimina la doble vía, obligando a los trabajadores a optar entre la reparación de las ART o la demanda judicial, uno de los aspectos más criticados de la iniciativa. Esto nos comentaba ayer Jorge Duarte, periodista especializado en materia sindical acá en Llévalo Puesto. Por un lado, el negocio de las ART que no termina, ¿no? Es un negocio que va a seguir siendo fructífero y que no deja de ser visto como un negocio. Por otro lado, que no se involucra dentro de una nueva ley de riesgo de trabajo nada vinculado a la prevención. Por lo tanto, solo estamos pensando en cuánto le vamos a pagar a un trabajador en caso de lesionarse, pero nada en caso de prevenir. Y por otro, el hecho de que la ART ahora lo que están pensando es en repartir un poquito el tema de los negocios y abrirlo también a que las empresas y los sindicatos más importantes puedan tener sus propias ART con estas famosas ART mutuales. Paro en continuado. En el marco de su segundo y último día consecutivo de huelga, los docentes nucleados en SUTEBA se movilizan hasta la gobernación bonaerense y la legislatura en reclamo de la reapertura de paritarias y el pago de sueldos. En tanto, los maestros agrupados en UDOGBA iniciarán mañana otra medida de fuerza por 48 horas con las mismas demandas. Plan de lucha bajo tierra. El titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, Roberto Pianelli, aseguró que ese servicio continúa en una situación conflictiva porque el gobierno porteño no se hace cargo de su administración y porque la paritaria de este año aún no fue cerrada. Anticipó que el próximo fin de semana habrá una asamblea tras la cual se decidirán nuevas medidas de fuerza que, en primera instancia, sería levantar los molinetes para que los pasajeros viajen gratis. Vamos a escuchar al vocero de Metro Delegados, Enrique Quique Rosito. En primer lugar, le reclamamos a nuestro empleador, que es la empresa Metrovía Sociedad Anónima, que nos convoque a discutir las paritarias de acuerdo a lo que sucedió durante el mes de agosto, porque quiero recordar que el 13 de agosto, cuando finalizó el paro de los 10 días, nosotros lo que habíamos firmado son condiciones de trabajo y licencias. Habíamos postergado la discusión económica, el reclamo salarial de nuestra paritaria, en la espera de que la empresa pueda solucionar sus inconvenientes financieros y, por otro lado, que finalice el traspaso de la Nación a la Ciudad del Subterráneo. Pero hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. El Senado tiene la palabra. La Comisión de Disciplina y Acusación escuchará a 8 jueces y a un magistrado jubilado en el marco de la denuncia por irregularidades en designaciones en el juzgado que tramita la ley de medios. El Consejo de la Magistratura, por su parte, deberá participar de la sesión extraordinaria de la Cámara Alta del Senado, que tratará la designación de 16 conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué vía elegís? Ex soldados continentales de Malvinas, que reclaman ser reconocidos como veteranos, mantuvieron un corte ayer sobre la 9 de julio. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, intentó disuadirlos para que levanten la medida y acusó a una fiscal porteña de no autorizar el desalojo. Está en su despacho con aire acondicionado y le importa 2 pepinos que la gente se vea afectada, dijo Berni sobre la fiscal Lorena Tulia del Moral. No obstante, desde el Ministerio Público porteño afirmaron que la orden de la funcionaria fue que se liberaran 2 carriles y se identifique a los manifestantes, el hambre y las ganas de comer. La Corte chilena corrigió un fallo contra 2 mapuches. El máximo tribunal de Chile anuló el proceso contra 2 comuneros mapuches que habían sido acusados por el intento de homicidio de un carabinero. La Corte ordenó realizar un nuevo juicio contra Daniel Levinao y dejó sin efecto el cargo contra Paulina Levipam, a quien imputó por lesiones. Ambos llevan 59 días en huelga de hambre. Vamos a escuchar los testimonios de los abogados defensores y los padres de los mapuches procesados. En el nuevo juicio oral, obviamente, todo comienza de nuevo. Y el resultado, frente a un nuevo tribunal distinto a este, puede ser es incierto. Le pido, ¿no es cierto?, a la justicia que, que a mi hijo me lo entreguen. Por eso que cuando fue detenido el 2 de noviembre del año 2011, fue secuestrado y torturado. Por eso les doy gracias a ustedes, a todos los que lo han apoyado, con nuestro hijo, porque mi hijo lo defiendo donde sea, donde esté, voy. Para el récord mundial, Rajoy avanza con el mayor ajuste en democracia. A pesar de la masiva movilización de ayer, la mayoría absoluta del gobernante Partido Popular en la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto 2013 enviado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, pese al rechazo de toda la oposición. El PP ignoró todas las enmiendas que presentaron las fuerzas contrarias al gobierno, que coincidieron en calificar las cuentas del gobierno de España como irreales y falsas. Grados décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la máxima para hoy 24 grados. Tema que va directo a clásico. Superhéroes, tu jefe es menor que vos. Llegas a trabajar y ahí nomás te reta por la hora que es. Si cuando estás en internet llega a pasar, te tienes que desconectar. Le dan una laptop, tu jefe menor que vos. Le dan menor que vos, él gana más que vos, y para el lunes te pidió hacer un PowerPoint. A las 6 pide reunión y no podés decir que no. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Siete minutos nos separan de las 8 de la mañana, jueves 25 de octubre. ¿Estás bien, Fede? Estoy bien, en mi mejor momento. Me alegro muchísimo. Siempre tranquilo. Vamos con un tema que hablamos mucho en el programa y el año pasado también, por supuesto, porque se trata del plan, del programa Argentina Trabaja, un plan que anunció Cristina junto a Alicia Kirchner, sobre este plan para generar cooperativas autogestionadas alrededor del país. Fue también una lucha, digamos, que se pueda extender a todo el país. Estaba más que nada concentrada en la provincia de Buenos Aires. Y nuevamente este año hubo unas modificaciones a principio de año sobre este programa. Pero lo que están denunciando desde la EGT CAP es que no se ha implementado la nueva etapa del programa Argentina Trabaja, por lo cual hoy se van a movilizar al obelisco a las 11 de la mañana. La GTCAP, estamos hablando de la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados, y ya estamos en comunicación con Leandro Pintos, que participa de la GTCAP. Leandro, buen día. Hola, buen día a todos. Leandro, te queríamos consultar cuáles son las faltas que ustedes están denunciando acerca de la no implementación de la nueva etapa del programa. Mira, nosotros desde el comienzo del lanzamiento del programa Argentina Trabaja, lo que venimos reclamando como AGTCAP es que sea un programa que contenga obras, producción, que llegue a los barrios más pobres del conurbano. Eso lo venimos reclamando, y por eso, como vos decías, nos han entrevistado y nos han seguido en varias de las protestas por la falta de herramientas, de materiales. Todo esto lo fuimos transcurriendo en estos 2 años y medio de programa. Y siempre pidiendo y exigiendo a la unidad ejecutora, que es la que ejecuta el programa, que tenga este carácter productivo. Uh-huh. Hace 9 meses... después de muchas reuniones nos comentan de que querían darle una parte más productiva al programa, con polos productivos, con obras de mayor envergadura, como refaccionar viviendas, cosa que nosotros como AGTCAP lo vimos muy bien, porque era lo que veníamos proponiendo hace varios años. Lo que pasa que esa implementación de esta nueva etapa del programa Argentina Trabaja hace 9 años que está anunciada, pero que no se concreta. Entonces, lo que estamos hoy, nos estamos concentrando a las 11 de la mañana en Obelisco para marchar con la GTCAP a la unidad ejecutora para reclamar esto, de que es muy lindo lo que se dice, pero después en los barrios no hay ninguna respuesta. Entonces nosotros estamos diciendo que hace 9 meses que se dice algo que después no se cumple en la realidad, y tenemos una experiencia bastante grande con lo que es este programa, entre dichos y las cosas que se concretan. Leandro, para entender un poco mejor de qué se trata esta nueva etapa, digo, ese programa productivo que vos decías, ¿es para la misma gente, digamos, que estaba trabajando en cooperativas? Sí, en el plan anterior. Sí, una cosa que nosotros venimos reclamando es la posibilidad de que ingrese nueva gente al programa, cosa que está vedada desde el inicio del programa. Claro, siempre, o sea, se había dicho una tal cantidad de gente y ahí se cerró. Sí, cuando nosotros decimos que mucha de la gente que se ha anotado, más obviamente del lado de las cuadrillas municipales y ya directamente de parte de los punteros, nunca han trabajado, y nosotros que de los movimientos sociales, sí, que tenemos una experiencia más de 10 años, queremos seguir dando empleo y trabajo y haciendo obras, porque los barrios necesitan mucha más cuadrilla. Siempre tuvimos vedado la posibilidad de ingreso de nuevos cooperativistas, y con las mismas con los mismos compañeros y compañeras tuvimos que hacer todo un proceso de actualización de las cooperativas a nivel legal, porque es muy marillado contarlo, pero tuvimos que hacer cooperativas de 30, nuevas, todo un proceso que nos llevó a un esfuerzo muy grande, todo para estar de buena manera para el inicio de la nueva etapa. Leandro, buenos días. Federico te saluda. Vos sabés que me quedé pensando en términos de lo que ustedes están reclamando, que tiene que ver con que las cooperativas sean de trabajo genuino y que agreguen valor a la Argentina, ¿no? Digo, para de correrse del esquema clásico del plan trabajar, que era pintar veredas para que luego esperar que se despinten para volver a pintarlas. Y empezar a hacer cosas que no solamente tengan que ver con el mejoramiento de la situación productiva en Argentina, sino además con la dignidad de los que están en la cooperativa. Digo, porque imagino que te debe desmoralizar y mucho el estar en una especie de cooperativa que no tiene no tiene ningún lugar hacia dónde ir. Digo, por lo menos no desde el lado estatal. Imagino que ustedes hacen esfuerzos para generar espacios reales de construcción. Sí, algo concreto, estar toda una semana sin herramientas y cuando luchamos y conseguimos la herramienta, no tener materiales. Claro. Entonces está la predisposición de la GTCAP de ir a los colegios, ver qué vecino tiene algún problema en la vivienda y darle una mano, de pelear como asociación gremial por los materiales y cuando los conseguimos hacer asambleas barriales para cuáles son las calles más, las veredas más necesarias para hacer, por ejemplo, para hacer un mapeo de dónde están las casas de la gente discapacitada para poder hacer, porque si la hacíamos a través de algunas entidades barriales, siempre quedaban las veredas para la misma persona. Entonces, es un esfuerzo muy grande. Como te contaba, nos pidieron 1000 trámites para hacer, para entrar en esta nueva etapa más productiva, con polos productivos, herrería, carpintería, presentamos todos los papeles, y cuando nosotros presentamos todo y hacemos el esfuerzo, vemos que del otro lado, de parte del gobierno, no hay ningún esfuerzo para que esto se implemente, y por eso salimos a protestar y también denunciarlo públicamente, que de nuevo parece que esto se quiere volver a que sea un plan, y nosotros no lo vamos a permitir, porque esto tiene que ser un programa de empleo que tanto se necesita en los barrios. La unidad ejecutora depende del Ministerio de Desarrollo Social, a la cabeza del cual está Alicia Kirchner. Imagino que tiene coordinadores regionales, coordinadores por distritos. Y imagino que alguna propuesta debe haber caído de ellos. Digo, por ejemplo, el Estado Nacional tiene al INTI, ¿no? Que es un espacio que podría generar algún tipo de feedback con los espacios de cooperativas que quieran ponerse a producir cosas. ¿Ustedes no tienen ningún tipo de dato de que el Estado esté pensando en ese sentido? Sí, nosotros tuvimos... no es que esperamos sentados el gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social lo resuelva de la mejor manera por sí solo, sino que también es una propuesta que nosotros venimos llevándole más de 2 años de el carácter productivo que tiene que tomar el programa para que no quede en lo que vos bien decías de, no sé, hacer un post guatapar. Claro. Y presentando propuestas de polos productivos, de empezar a hacer refacción de viviendas, porque ahí está el problema habitacional en el conurbano, es tremendo. Entonces, nosotros tuvimos miles de reuniones donde vamos también ayudando a cómo se podría implementar de manera. Lo que pasa es que cuando tiene que estar la decisión política, o está de no mover ficha, o a veces vemos de nuevo recaiga en los sectores punteros de los barrios, donde sabemos que cualquier buena medida en los tractos, cuando se lleva tanto por los municipios o por los punteros de los barrios, eso no va a funcionar. Y tenemos ya, no es que está recién empezando el programa, nosotros lo decíamos antes de que empiece el programa Argentina Trabaja, en el 2009, y ahora parece que de nuevo se quiere tratar de canalizar por ese lado, y nosotros decimos es otro error garrafal que va a cometer el gobierno, y por eso lo estamos previsto movilizando hoy. Leandro, entonces a las 11 de la mañana se van a concentrar en el obelisco. Sí, en el obelisco a las 11, y bueno, y de ahí vamos a ir a la unidad ejecutora que depende del Ministerio de Desarrollo Social para ver de tener una reunión y a ver que esto se empiece a acelerar, porque hace 9 meses que está parado, y nosotros que estamos en los barrios sabemos que es mucho tiempo, 9 meses para las refacciones y para toda las necesidades que se tienen en el conurbano. Exactamente. Y también en todo en el resto del país. Porque si no avanza en el conurbano, ni imaginar cómo va avanzando lentamente en el interior del país. Seguro. Leandro, muchas gracias y seguimos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. Leandro Pintos con nosotros, vocero de la AGTK, porque a las 11 se movilizan desde el obelisco. Igual que se queden tranquilos, porque si les pasa algo, tiene RT ahí el toque. Grupo Celeste, Viento, perdón por no estar escabeando en este momento. Perdón. Como aquellos días en que yo vi.

y a las 5 de la tarde el ejercicio real de la pluralidad y libre expresión, donde van a estar como panelistas Cintia García, Pablo Yonto, Darío Aranda y Héctor Sánchez. Se escapó el asesino de Galván. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero denunció ayer que el viernes pasado escapó el asesino del campesino Miguel Galván. Se trata de Paulino Rizzo Patrón, quien se encontraba internado a raíz de golpes recibidos luego del crimen. Desde el MOCASE atribuyeron la huida a que el juez salteño, Mario Di Lacio, no le había asignado custodia policial. Sí, como escucharon, no tenía custodia policial. Fuerte represión a manifestantes en Panamá. En el marco de la polémica por la firma de la ley que habilitaba la venta de terrenos en la zona libre de Colón, en Panamá, los ciudadanos marcharon en repudio a esta sanción firmada por el presidente panameño Ricardo Martinelli. La policía reprimió brutalmente a los manifestantes. Hubo un saldo de 3 muertos, entre ellos un niño de 9 años, 20 heridos y 275 detenidos. Tras los disturbios ocasionados, el presidente aseguró que los terrenos no serán vendidos. No. 16 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Va aumentando la temperatura hasta los 24, que sería la máxima para hoy. Donde hay 1.460 muertos al año por accidentes de trabajo, 13 veces mayor que en el mundo desarrollado. Todo esto nuestro gobierno lo sabe y hace mucho que nos venía prometiendo y haciendo el amague de que iba a implantar alguna política progresista. ¿Y qué nos puso sobre la mesa? Pero esta vez, igual que con la ley antiterrorista frente a las libertades civiles, la presidenta optó por las patronales, la presidenta optó por los bancos, optó por mandar una ley que proteja los negocios. Comenzando el día, lleva lo puesto. ¿Sabes lo que tenían para comer? Me partieron el alma. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Leticia Capelotto con nosotros, la cortina la anuncia, ¿no? Como todos los jueves. ¿Cómo estás, Leti? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Y sí, acá con una cortina especial porque claro, traje una visita especial esta semana. Me estuvieron cargando ahí por Facebook diciendo que recomiendo películas viejas. ¿Se acuerdan que la semana pasada, no, la otra, dije que había que ir a ver Casablanca? Ajá. Y bueno, redoblo la apuesta esta semana. Si no entendieron nada, ese era Luis Brandoni diciendo 3 empanadas. Sí. La típica frase de esperando a la carroza, que sí. No entendieron nada, más vale que vayan a verla. Se reestrena hoy, remasterizada, en todos los cines del país, una calidad mucho mejor que la que tenía en el año 85 cuando se estrenó. Hace 27 años, así que bueno. Si no la conocen, de todas maneras, logren romper la caja de zapatos en la que están viviendo y vayan al cine, ¿no? Sí, me parece que es como de parte del ADN, digamos, de nuestra argentinidad, esta película con una mamá cora que no se peleaba con Tinelli, ¿no? Para empezar, totalmente, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. Bien, estaba pensando en el colectivo cuando venía para acá, que tengo como 2 columnas, una columna clase B y una columna clase A. Así que voy a empezar con la clase B, que tiene que ver con el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, el BARS 13, que arranca hoy también en el Monumental Lavalle y en la calle Lavalle, que es un festival de cine de terror fantástico y bizarro. Bueno, que da para ir a verlo y pasar un rato entretenido, comentando y viendo unas cosas que no se ven en cualquier lado, ¿no? O sea que uno puede ir el viernes a ver el 13º festival de Buenos Aires Rojo Sangre, o sea que es casi un número ideal para ir a ver un viernes. Sí, sí, justamente. Vos sabés que este festival es el más grande de este tipo de cine clase B en Latinoamérica y tiene su reproducción en Mendoza. O sea, los largometrajes que se van a y cortometrajes que se van a presentar acá se van a presentar más adelante en Mendoza. Yo estuve revisando un poco el programa, la página es rojosangre.quintadimension.com. Si a ustedes les interesa el tema de los zombies, de los muertos que hablan. Hola. etcétera, etcétera. Tienen ahí una variopinta, abanico de zombies para ir a visitar, pero no es todo risa, no te rías, todo así, porque hay algunas películas que son de verdad, digamos, son serias. Entre ellas destacamos La plegaria del vidente, un largometraje argentino que está basado en un libro de Carlos Balmaceda con el mismo nombre, que tiene que ver con El loco de la ruta. Es un thriller negro. El de Mar del Plata. Exactamente, un policial que se estrenó en junio, que se va a estar presentando en el ciclo Argentina Año Verde. Y lo otro que te voy a recomendar, la Filmoteca presenta, ahí de Fernando Peña, el señor que está en Canal 7 a la noche, que va a presentar La novia de Chucky, si la querés ir a ver al cine de nuevo. Pero bueno, esto no es todo. El Festival Buenos Aires Rojo Sangre te dice que tienen una fiesta gratuita para cerrarlo y te pide ahí en la página de internet que vayas disfrazado. Así que si vas a ver unas películas, revisás un poco ahí cómo es el look zombie 2013 y te vas a la fiesta disfrazado de algo. Pero bueno, esa sería como la parte clase B de la columna. El evento cultural de esta semana sin duda fue la salida al mundo del disco Cuerpo, canciones a partir de la muerte de Mariano Ferreira, coproducido por La Tribu. Y bueno, salió el sábado ahí en lo que fue la movilización en relación a los 2 años del asesinato de Mariano, con canciones, bueno, como ya seguramente nuestros oyentes habrán escuchado, Manu Chao, Vicentico, Rally Barrio Nuevo. Sí. Y lo interesante de este disco, más allá del componente político, obviamente, que tiene, es la coproducción, o por lo menos lo que yo quiero destacar hoy acá es la coproducción, cómo se produjo este disco. Seguramente también hayan escuchado durante todo el tiempo que se estuvo haciendo, que se podía comprar por adelantado, ¿no? Pero esto es un poco más complejo que comprar por adelantado. La preventa tiene que ver con una forma de producir eventos o producciones culturales que tiene que ver con el financiamiento colectivo, lo que se llama en inglés crowdfunding, que finalmente lo que hace es colaborar, digamos, uno colabora con el artista, pone un poco de plata antes de que la producción artística se realice y genera la posibilidad de que la producción efectivamente se realice, ¿no? Esto es muy interesante porque tiene que ver con sacar el lugar del intermediario. Es decir, vos antes comprabas un disco en un local de discos y tenías a la empresa discográfica metida en el medio, al representante, etc. Ahora lo que se logra con esta nueva forma de financiación es sacar a la empresa del medio y que el artista y vos, consumidor o usuario de ese arte, usuario, dicen ellos, seas coproductor. Hay varias experiencias de este tipo. Cuerpo es una de ellas. Cuerpo se hace con Panal de Ideas, que es el primer portal argentino de este tipo, que tiene una especificidad en relación a los otros tipos, digamos, hay varios portales de crowdfunding o grupos de crowdfunding, pero el argentino lo que tiene la particularidad es que no cobra nada, nada de comisión. Acá te lo traje a Patricio Sabatini, que es cofundador de Panal de Ideas, para que te cuente por qué no se cobra comisión. Justamente nosotros no queremos que la comisión, el concepto de la comisión es equivocado. Entonces nosotros creemos en la búsqueda de un ecosistema de pares. Buscamos que tanto la gente, como el sitio, como los artistas, como los creativos, estén en un mismo escalón, se sientan apoyados, tengan asesoramiento directo con nosotros y verdaderamente trabajar a la par, ¿no? No mirarlo desde arriba ni tratar de buscar el rédito, porque lo que es primordial para el panel es que haya proyectos artísticos dando vueltas. Bueno, ahí lo tenías a Patricio Sabatini explicándote cómo funciona Panal de Ideas. Hay varias experiencias, digamos, internacionalmente vinculadas a esto del crowdfunding. La que por ahí tiene más resonancia o es más conocida es la revista Orsay, que en realidad lo que plantea es una compra por suscripción anticipada. Entonces vos comprás la revista antes de leerla y así la revista puede hacerse. Otra es la película La educación prohibida, que salió hace poco, tiene que ver con la crítica al sistema educativo, que tiene más de 250 coproductores. Y un poco la idea de Panal de Ideas, y ahí lo escuchabas a Patricio, es financiar proyectos artísticos que de otra manera no serían rentables para una empresa, ¿no? Y que de esta forma vos, si estás interesado en participar de esto como productor, participás con algo de dinero, no tiene por qué ser mucho, y lo que tiene de bueno el portal es que podés aportar por tarjeta de crédito, por Mercado Pago, puedes imprimirte un ticket para ir a Pago Fácil a pagarlo. Y también tenés, esto es súper interesante, una escuela de proyectos. Es decir, si vos tenés ganas de hacer algo artístico, lo que se te ocurra, teatro, literatura, cine, video, lo que se te ocurra, y no sabes cómo financiarlo, ahí el portal te explica cómo hacer para que esto funcione. Les paso la dirección, es www.panaldeideas.com, sin .com.ar, panaldeideas.com, donde pueden revisar todos los proyectos que se vienen dando vinculados al crowdfunding y pueden ustedes inventar su proponer su propio proyecto. Que ahí en Panel de Ideas lo que van a hacer es un asesoramiento, como ya dijo Patricio recién, sin costo alguno, en relación a cómo podés coproducir con un montón de gente que no conoces y tiene ganas de participar de esto, tu proyecto artístico personal. Genial. No solamente Cuerpo, sino el último disco de Camila Moreno, una cantautora chilena, salió por un laburo de crowdfunding. Mirá. Que es interesante además porque en algunos lugares, cuanto más plata pones, esto es bien yankee también, cuanto sí. más plata pones, el autor se encarga de ofrecerte algunas cosas particulares. Tipo, si en vez de comprar el disco Cuerpo, pones, no sé, 300 mangos, por ahí te llevas fotografías o videos exclusivos del backstage y cosas así. Uh-huh. Digo, esos son, claro, las vueltas del rosca de... Sí, esto acá, poder adquisitivo. Claro. Acá en Panel de Ideas es igual, y la particularidad que tiene este portal, a diferencia de otros, que no sé cómo habrá sido en este disco que vos planteás, pero en este portal suponete que vos no llegás, vos financiás, bueno, mi proyecto, mi obra de teatro, necesito X cantidad de plata. Empieza a aportar gente. Si no se llega a ese monto, se le devuelve la plata a la gente. Y sí, tiene este sistemita que vos decís, en donde, bueno, primero aportás 5 pesos, apareces como coproductor, aportás 10 pesos, te van dando más cosas. Y quería pasarles el aviso que están organizando los chicos de Panal de Ida, la primera fiesta panal, que es en el Uniclub, el 15 de noviembre. Así que pueden entrar ahí a la página y ya se aseguran 2 entradas. Es como una entrada anticipada y te aseguras esta fiesta. Digo, me parece muy interesante en relación a la cultura libre, ¿no? A esta idea de... sacarte el intermediario, que es algo que nos viene metiendo internet hace varios años, pero que está bueno también que salga, ¿no? Y que se materialice, sí, por ahí. Implica, digamos, un valor mucho mayor a la hora de producir artísticamente y también limitante, ¿no? Para los artistas. Hay programas de radio que también se hacen en Estados Unidos con financiación de los oyentes. Hola oyentes, ¿cómo les va? Llevo la opuesta. ¿Qué les podríamos regalar? No sé, tengo miedo. Bueno, se me ocurren un par de ideas. Una remera de Llévalo Puesto, una taza, un pin. Una taza de Llévalo Puesto. Una taza, está bien. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Clase A, clase B, pueden o escuchar el disco en relación a Mariano Ferreira. Pueden o comprarlo acá en la tribu también. Exactamente, pueden ir a ver Esperando la Carroza o, bueno, Soquete Zombie, Mi Novio es un Zombie y No Quiero que los Zombies Toquen a mi Chica, Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Muy Leticia, bueno. En el aire de Llévalo Puesto, nos encontramos el jueves que viene. Chao, chicos. De los temas dedicados a Luis Campos, que está en Uruguay y se fue y posiblemente se quede ahí. Chau, le Luis, gusta, ¿sí? Es un matero viejo, así que un tipo de termo. Parece brazo. Que de ahí se va a Paraguay, él no para. La guardia hereje, el pelado y la mocosa, le hubiese encantado escucharlo acá, yo me lo he puesto. Él se amasijaba en el laburo, era capo en un seguro, con casa quinta en un canter y de Pilar. El colesterol hasta la teta, cuatro pelos en la maceta que se estaban por piantar. Él fumaba puros por las noches con compañeros de póker que no lo podían ni ver. Y garpaba en Panamericana por una mina en la cama cada primero de mes. Ella andaba siempre con mocosos que se iban al Mato Grosso a practicar meditación trascendental. Libros de tarot y Dalai Lama, saltaba de cama en cama, marihuana, amor y paz. El paño con las artesanías, no paraba la alcancía y tenía que compartir el alquiler. La rebuscaba de camarera, pero se iba con cualquiera que le hablara bien del che. Y ahora él le pide que vuelva a su canter y de Pilar, porque la noche se llena de fantasmas y de pena cada vez que ella se va. Y ahora él le pide que vuelva a su canter y de Pilar, porque la guita no alcanza y el alma no tiene panza cada vez que ella se va. Daba guita a los franelas, le gustaban las remeras de Greenpeace. Él no conocía las alpargatas, se aflojaba la corbata solamente pa' dormir. Ella le sonreía a todo el mundo y a los perros vagabundos los llevaba hasta su casa para dormir él. Montaba el pingo en la oficina si veía que alguna mina le dejaba de escribir. Ella y el colirio en la mochila. Era militante activa en contra de los palmitos y el atún. Él no se había ido nunca de picnic y arrancaba con el whisky a la hora del vermú. Ella andaba con malabaristas, tatuadores y murguitas, pero grullos del San Pedro y el hashish. Él se atragantaba con pericia y la viaba de noticias financieras del Clarín. Y ahora él le pide que vuelva a su cantería de Pilar, porque la noche se llena de fantasmas y de penas cada vez que ella se va. Y ahora él le pide que vuelva a su cantería de Pilar, porque la guita no alcanza y el alma no tiene panza cada vez que ella se va. Recién yo hablaba con Facundo Moyano. Me decía, esta ley que se va a votar es la ley de la UIA, de la Unión Industrial, y no de los trabajadores. ¿Es así? Mire, es una ley que tutela fundamentalmente a los trabajadores. Yo sintéticamente le digo, hoy tenemos una situación en donde los perjudicados son los trabajadores porque cobran indemnizaciones bajas. Y un día Feynman corrió por izquierda al gobierno. A los botes cierren todo, el 2012 viene con lo que planteaban los mayas, ¿no? Sí, ¿no? El fin del mundo. Una genialidad. Lo escuché también pelearse con Facundo Moyano el día de ayer. Sí, muy se peleó. Se peleó con todos. Sí, se peleó, pero ahí le hizo la pregunta, reprodujo la pregunta de Facundo Moyano. Che, esto. Y al Chivo Rossi, que hacía rato que no encontraba al Chivo Rossi tan en Orsay. ¿Y vos te sentiste identificado con Feynman gritándole a la tele, no? Sí. Feynman y yo. Claro, repetía tus palabras. Cuando uno se encuentra en alianza con Feynman, siente que algo está muy mal en su propia vida, ¿no? Totalmente. Algunas noticias que no llegamos a mencionar al principio del programa y que valen la pena tener en cuenta. Una tiene que ver con el 2001, la justicia sigue con el proceso del juicio oral a ex jefes policiales y ex funcionarios del gobierno de la Alianza. Uh-huh. Y una pericia de la justicia demostró que tres de las personas que murieron ese 20 de diciembre del 2001, hablamos de Gastón Riva, Diego La Magna y Carlos Almirón, fueron víctimas de disparos realizados por la policía. Este peritaje evidencia, digamos, la constitución de las balas de plomo que tenía la policía ese día y que realmente fueron ellos los que asesinaron a estas tres personas. Es importante la pericia porque tanto Matov, que era el secretario de seguridad de la Rúa, como el ex jefe de policía Rubén Santos, planteaban que habían sido muertos, reproduciendo la línea de que meses después levantaría Clarín con Maxi Darío, que plantearon que los tres muertos, Gastón Riva, Diego La Marca y La Magna y Carlos Petete Almirón, habían sido muertos por balas de armas caseras. Claro. Y obviamente lo que se comprobó es lo que planteaban todos los testigos visuales de los tres casos, que es que la policía bajó del patrullero disparando con balas de plomo. Exactamente, eso sucedía el 20 de diciembre del 2001. Bueno, este juicio está a cargo del juez Claudio Bonadío y los peritos también descartaron que se hayan mezclado las postas, es decir, que los cartuchos de goma se les haya entregado en lugar de balas de plomo, que también era una de las instancias que plantea la defensa, digamos. Sí, que queda obviamente resolver la responsabilidad política, ¿no? No solamente de Matov, que era el secretario de seguridad, sino de ahí para arriba, de todo el gabinete de la Rúa y del propio Fernando de la Rúa. Uno de los temas temas que también recorrió mucho esta semana y que en realidad está muy presente en la sociedad argentina, que tiene que ver con la violencia de género, sobre todo por cómo es tratada desde el periodismo y desde la justicia, ¿no? Lo vimos en algunos casos de la semana pasada con el tema de la imposibilidad del aborto, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, que Macri vetó el aborto no punible. Bueno, también tiene que ver esto con las, los femicidios. En Santa Cruz, un fallo de una jueza que consideró que aplicar la figura de emoción violenta es sexista y discriminatoria, además de anticonstitucional, presenta un nuevo piso del que hablar en cuanto a la justicia. Claramente esto depende también de los jueces que tengan a cargo las causas, pero esto también puede ser aplicado por parte de los querellantes en el inicio de un juicio donde la defensa se funda en estos argumentos, incompatibles, según dice el juez, con los tratados y convenciones de derechos de las mujeres incorporados a la Constitución, como que la víctima se había buscado la agresión, digamos. Totalmente. Lo que planteaba la defensa es que en un ataque de celos tuvo una emoción violenta, un ataque de celos porque vio supuestamente a la pareja conversando con otra persona, y eso justificaba o por lo menos bajaba el nivel de responsabilidad del agresor, y eso es lo que plantea la jueza de Caleta Olivia de Santa Cruz, que es no solamente sexista, sino también discriminatorio frente a la mujer, es decir, la mujer es víctima y no hay justificación en ese sentido. Sí, numerosos casos, digamos, lamentables de la justicia argentina han dado o pocas condenas o nulas en algunos casos o beneficios a estos hombres que matan a sus mujeres con, digamos, estos argumentos, ¿no? Sí, y esto es importante porque el tribunal lo que hace es cambiar el paradigma de la resolución del conflicto o de la resolución de las responsabilidades, porque no averigua si había una situación de cumplida de celos o justificada de celos. Se niega a discutir eso y lo que plantea es que aún así los celos y la emoción violenta no justifican la violencia. Exactamente. Muy interesante también cómo esto, digamos, está dando la luz junto a el trato de los medios de comunicación acerca de estos temas. Sumo. Quiero dinero. O como Mendiguren hubiese escrito una letra al sumo. Quiero en el peor momento del trabajador accidentado o de la familia que está sufriendo una muerte del trabajador, se le exige que decida si agarra la plata o va a juicio. Juicio que sin lugar a dudas tendría que haber vergüenza para plantear claramente que no se resuelve la inconstitucionalidad. Te va lo opuesto. Te va lo opuesto. A la mierda con todo. ¿Actuaste alguna vez? ¿En un corto de amigos y esas cosas? Actué en un corto dirigido por mí mismo. ¡Epa! ¡Buena! ¡Epa! Dirigí un corto en el cual no actué. ¡Qué choco! Mirá. Que se llamaba La Fosa Gold, con el que me recibí en quinto año del secundario porque tenía materias en comunicación. ¡Qué bueno! Y había que hacer un corto, hice uno que se llamaba La Fosa Gold, que consistía en un tipo que no tenía dónde caerse muerto, literalmente. No, ajá, muy bueno. Y buscaba lugar donde caerse muerto. ¿Vimeo o YouTube? ¿Hay? Eso no está, no, en VHS. VHS. ¿Y pero por qué no lo hacemos? ¿Eh? Hacemos plata. Bueno, o si querés me lo mandás y cuando vos haces pitches, sí, yo hago plata con eso. Ahí actúa mi hermano, actúa mi tío, actúan amigos de mi hermano, actúa mi madre, mi tía, mi primita, una enorme cantidad de gente ahí participando de La Fosa Gold. ¿Qué pasa, Caro? No, que me está haciendo sus primeras pasos en la radio, no entiende cómo está rojo, no tiene que hablar con la producción. Claro. Yo tengo solamente media experiencia. Le puse voz en off a Tomás Tomaselli sabe algo, ajá, que es un corto que apareció en el Buenos Aires Rojo Sangre del año pasado. Mirá qué bien. Sí, así que me siento parte del grupo de Sebastián de Caro, ¿entendés? Toda esa gente. Yo me codeo porque él no lo sabe, pero somos. Hola. ¿Vos viste Gaviotas Blindadas? Sí. La historia del PRT. Sí. Ahí aparece mi voz en un momento. ¿En serio? Sí. ¿Qué le pusiste off? Hago una especie de off setentoso. Muy bueno. Sí. Yo no puedo contar nada. No, claro, no, vale. Sí, sí. Un acto escolar, claro. Sí, una filmación amateur. Música segundo año, digamos que para música hacer como unos videoclips. Hicimos uno de Ricardo Arjona, malísimo. O sea, la música no la elegíamos nosotros. Arjona. Y otro Diego Torres. Qué bien. Así que íbamos. ¿Tratar de estar mejor? En una. Tratar de estar mejor. Sí, obvio, cantando así. Después quedamos muy mal cantando así de costado, ¿no? Claro, totalmente. Mira qué lindo. Somos tres estrellas a punto de explotar. Un día nos juntamos a ver todo este material. Sí, total, pegarnos un tiro todos. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Y mi boca ya sabe cantarte una canción. ¡Nerd! Joder, se va a ir. Y la levantamos y se terminó.